esas cosas las que no sabes. Pero no cierres la ventana y ve, llámame otra vez, cuéntame 10 dólares. De azul y blanco, blanco de luna, lleva locura escrito en la cintura. Y a veces dulce, y a veces agrio, lleva la duda tatúa en los labios. Nació en el cielo de la esperanza, santa devota de agarrarse al alba. Entona frases de la bahía, quiere aprender a cantar por bulería. Dos manecillas que dan las horas, dos coralillos que suenan bien. Sujetan un momento la batalla, que baile con las ganas de andarme por tu pie. Y anda por tu pie. Love, love, son esas cosas las que no se ven. Pero no cierres la ventana y ven, llámame otra vez, cuéntame 10 dólares. Llave del paraíso, lleva secretos en forma de rizo. A veces mansa, a veces fiera, se lleva a juego con la primavera. Pasea el carro de las mentiras, comulga el credo de una nueva vida. Dibuja sueños mirando estrellas, ella cachorro puente y marinera. Dos manecillas que dan las horas, dos coralillos que suenan bien. Sujetan un momento la batalla, que baile con las ganas de andarme por tu pie. Y anda por tu pie. Love, love, son esas cosas las que no se ven. Pero no cierres la ventana y ven, llámame otra vez, cuéntame 10 dólares. Nay, nay, nay, nay, nay, nay. Buscando la gira pa' verte. Nay, nay, nay, nay, nay, nay. Buscando la vida pa' verte. Nay, nay, nay, nay, nay, nay. Dos manecillas que dan las horas, dos coralillos que suenan bien. Sujetame un momento la batalla, que baile con las ganas de andarme por tu pie. Y anda por tu pie. Love, love, son esas cosas las que no se ven. Pero no cierres la ventana y ven, llámame otra vez, cuéntame 10 dólares.